Su nombre es sin rumbo, su nombre es Jim. Sin amor, sin futuro, todo estaba perdido. Pero al mirar al cielo algo fue encendido. Dejó esas estrellas. Yeah.